rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, ahí está. Ahora sí estoy al aire, vos me escuchabas, pero yo recién ahora puedo ser escuchado por nuestra audiencia. ¿Cómo va? ¿Cómo anda eso? Bien, todo tranqui. Bueno, recuperando. Tranquilo, recuperando, muy haciendo bien. Mis ejercicios, mis terapias. Nunca mejor utilizado el paso a paso en esta circunstancia, ¿no? Es paso a paso. Es paso a paso como... Es paso a paso y movimiento a movimiento. Uh-huh. Bueno. Pero bueno. Bueno, ya sabemos que lo tuyo ha sido durante toda la vida un paso a paso y un movimiento constante. Así que te esperamos dentro de poco, ojalá por aquí, otra vez en el estudio, donde hacemos el Enredando de las Mañanas en las emisiones de los jueves. Pero bueno, mientras tanto te tenemos por ahí, justamente por esto del movimiento, ¿no? El tipo, es más, sí, había un rumor que decía que la operación que te practicaron hace un par de semanas en realidad tenía como objetivo quitarte el micrófono incorporado, pero bueno, no fue desmentido por altas fuentes del hospital. Sí. No. Eso está por acá, va... siempre, ¿no? Acá desde el estudio Los Matadores, ya venimos dos martes trabajando con nuestra compañera Rosaura Barletta, así que venimos haciendo los programas como corresponde. Uh-huh. Muy bien, en otras voces, otras propuestas que se escuchan los martes, uh-huh, a las 21. Che, bueno, entre las cosas que te estarás perdiendo por estar ahí... en tu casa, está, ¿te parece el 13º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular que se realizó en Posadas el fin de semana? Verdad, lo lamenté mucho, porque yo ya tenía todo programado, pasaje incluido, sí, y sí, bueno, nada. Esto me abortó un poco ese encuentro. Ojo las palabras que utilizas, que quizás te meten preso. Mientras esperamos sí, la liberación de Belén. Bueno, no, vos sabés que te perdiste algo en serio, posta. Estuvo muy bueno el encuentro. Ayer recordábamos con Euge a la noche que por lo menos nosotros dos, como integrantes de la Retaguardia, el primer encuentro al que asistimos fue en el 2010, así que en Tucumán, así que fue nuestro séptimo encuentro. Bueno, en tu caso creo que venís desde el primero y lamentablemente te perdiste alguno de los últimos. Pero que siempre nos pasó lo mismo, con la intensidad que iba variando por el hecho de nuestra integración más o menos a la red, ¿no? Pero es una sensación de encontrarse con mucha gente que hace lo mismo que vos todos los días, que tiene los mismos objetivos que vos todos los días. Y la verdad es que, más allá del cansancio que implica y el esfuerzo, sobre todo para cuando son distancias tan largas para recorrer, para la mayor parte de los que asistimos allí, de todas maneras termina siendo reconfortante, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y además lo que decís, ¿no? Cada encuentro, además que nos repetimos algunas caras, lo más importante es... lo nuevo que aparece, ¿no? O estudiantes de comunicación, uh-huh, u organizaciones sociales que hacen comunicación como nosotros en forma empírica, uh-huh, y que a partir de ahí se van sumando, porque no es que desaparecen, vinieron al encuentro. Hay un grupo importante que todos los años, no digo que se incorpora activamente a la Red Nacional de Medios Alternativos, pero sí... ya hay una ligazón, hay un contacto directo donde intercambiamos información, noticias, actividades, y me parece que eso se va desparramando a lo largo y a lo ancho del país, como decís vos, un, uh-huh, país tan grande que cuesta llegar muchas veces, ¿no? Claro. Bueno, perdón. De hecho, una de las... en realidad varias de las cosas que vamos a ir escuchando en el programa de hoy tienen que ver justamente con cosas que pudimos ver allí en el encuentro o que nos pudieron contar en el encuentro, Y me parece que va a estar interesante recorrer ese camino de poder asistir a escuchar testimonios como así como nos pasó el año pasado con el caso de los dos chicos asesinados en Ledesma, Oviña y Calderón, que estábamos muy cerca del juicio y que apareció la mamá allí, traída no por nosotros, sino por dos de las invitadas a la mesa de cierre del encuentro, Amalia Ortega, la mamá de Lu Gómez, la del caso de Luz y Diego, uh-huh. y Mónica Alegre, la mamá de Luciana Rúa, que dijeron, nosotras queremos, listo, todo bien, estamos en la mesa de cierre, pero queremos contar este caso, que ustedes conozcan este caso. Y así conocimos el caso de esos dos chicos asesinados por balas policiales. Y si bien en ese caso no pudimos evitar que el juicio que se le hizo muy poco tiempo después al policía terminara con la declaración de inocencia, este año nos pasó que nos encontramos en el comienzo nomás del encuentro con una especie de conferencia de prensa. En realidad no fue una conferencia de prensa, sino que fue una exposición de los papás de Victoria Aguirre, que es una joven de 23 años que está presa desde hace 18 meses, acusada de asesinar a su hija, que tenía algún problema de salud, un retraso madurativo, y que ella dice que fue asesinada por su pareja de ese momento, que en realidad es un hombre violento que también está preso, ¿no? Pero cómo la justicia se ha descargado contra la chica y con algunos condimentos que hacen que el plato de la violencia se sirva con tanta frecuencia en casi, no digo en casi todas las mesas, pero en demasiadas mesas todavía, ¿no? Aunque sí, hablemos sí. del tema, la situación se da de manera mucho más cotidiana de la que se pueda pensar. Así que en un ratito vamos a estar escuchando el testimonio de la hermana de Victoria Aguirre, Claudia, con ella charlamos anoche junto a Euge, y después seguramente también vamos a poder charlar con Emilia Marián, que fue una de las asistentes al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que después de ese tramo pudo, junto a otras compañeras, acercarse a la cárcel para entrevistarse con Victoria. No pudieron grabarla, no pudieron realizarle entrevistas periodísticas, pero sí estuvieron con ella y nos gustaría tener la mirada que Emilia pudo traer de haber estado un rato con Victoria. Bien. Así que si te parece, en un ratito nos metemos con todo eso y te propongo arrancar ya con un pequeño audio, si lo encuentro, que tiene que ver con justamente con el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque una de las asistencias que a mí me causaron mayor alegría, digo, de haber compartido rato largo con ellos, y me parece que además justamente lo ponemos ahora porque nos pareció que no fue una sensación, estuvo lejos de ser una sensación personal. Muchos de nosotros y muchas compañeras y compañeros de la red quedamos realmente contentos de haber compartido tramos del encuentro con tres compañeros del Paraguay. En realidad eran cuatro los compañeros que habían venido del Paraguay, pero tres pertenecen a medios comunitarios. Había una compañera también de Conamuri. Pero los tres compañeros de la Red Comunica del Paraguay, que es como una especie de espejo de la Red Nacional de Medios Alternativos en aquel país, estuvieron contando la experiencia de comunicación que se dio a partir de la masacre de Curuguatí, pero también, bueno, a partir de lo que implica ser medios comunitarios en lugares donde algunas cosas desde lo técnico no son tan sencillas como aquí, ¿no? Aunque, uh-huh. Aunque a nosotros nos parezca que nos faltan un montón de cosas, y ciertamente que nos faltan, también es cierto que a veces muchas cosas que nosotros con las que nosotros convivimos de manera cotidiana, como por ejemplo el acceso a internet en la mitad del campo en Paraguay, son recursos inaccesibles, y entonces si vos querés hacer radio te tenés que arreglar de otra manera, ¿no? Si te parece, escuchamos a uno de los compañeros. Vamos. Tenemos una radio en San Pedro, en el Cuamandillú, que queda alrededor de 250 kilómetros de Asunción. una radio campesina. Y un día me dijo, Felipe, vos vas a quedar aquí. Entonces yo no entiendo nada de radio, pero el objetivo es muy claro que voy a hacer ahí en la radio. Entonces la federación tiene una lucha muy importante, sí, en Paraguay, hace 25 años de fundación, y de los cuales conquistamos 200.000 hectáreas de tierra en lucha. Y además de eso tenemos muchos mártires, muchos apresamientos, mucha presión, desalojo. Y entonces para mí el objetivo es muy grande. Y además de eso, en Paraguay el problema muy grande es la señal de internet, y eso no, nosotros no tenemos. Entonces hicimos la programación al aire, y el objetivo, todo es, yo sé bien lo que hago, la población también. Y entonces sí, continuamos. Y lo que quiero contar, la población paraguaya campesina, el 99% habla en guaraní, guarañol, y ese es mi problema fundamental. Entonces Vito me va a ayudar en alguna cosa, pero en Paraguay hay mucho cultivo de soja, mucho uso de agrotóxico. Entonces al salir a luchar viene la imputación. Nosotros tenemos alrededor de 200 imputados de defender las comunidades, de defender a la escuela. Entonces vos son gente malo, y tenemos imputados, muchos imputados. Y yendo a la situación de Curuguaté, sinceramente una comisión vecinal de Sin Tierra de esa zona Canindeyú, reconocido por INDER, que es una institución del estado, y esa lucha nosotros no dirigimos, y respetamos la determinación de los compañeros Sin Tierra de esa zona. Un día alrededor de 40 compañeros. Sí, un día alrededor de 40 Sin Tierra entraron a ocupar una tierra que era del estado, que se llama Marina Cue. No es una tierra así de terrateniente, eso no es. Entonces vino la represión. Y un plan. Y un plan es muy claro. Un ejemplo para todo lo que quiere luchar y por la tierra. Y un plan de echar también un gobierno, que es en aquel entonces Fernando Lugo. Entonces se fue la represión y entraron a matar a 11 campesinos, y también fue muerto 6 policías, 17 muertos en aquel entonces. Y esas cosas le llevaron a Lugo a un juicio político, un golpe parlamentario, que faltaría todavía un año para terminar su mandato. Y en el año 2012 era. Y el plan era así: vamos a ir a reprimir a los campesinos y vamos a entrar en tipo tenaza, dicen, ¿no? Y estrategia militar. Y nosotros decimos en guaraní ya ni botitas ese. Ni botitas ese cuero. Y esas cosas las llevaron después de 4 años. Se leyó la sentencia a los. El primer muerto es el comisario Loveras, que es el jefe operativo. Y después de 4 años se leyó la condena y 35 años para Rubén Villalba, que es dirigente de ese Sin Tierra, ese grupo. Y la acusación que Rubén le mató a este comisario. Y no hay nada, no hay pruebas, no hay nada. Y el caso es lo siguiente, que la investigación se hace de la muerte de la policía y del 11 campesinos no se hace nada. ¿Quién lo mató a los campesinos? Y eso, esa es la lucha tan criminal. Y uno compañero está condenado 20 años, otro 18 años, dos, y cuatro mujeres, 4 años. Y otro asesinado así, en directo. Esa es la historia de Curuguatú, que hoy en día nosotros queremos hacer manifestación mañana y seguimos una vigilia frente al Palacio de Justicia a través del Congreso Democrático del Pueblo, que es una instancia más amplia, que es integrante de la Federación Nacional Campesina ahí, el Partido Paraguay Cajuná. Y toda la instancia de organizaciones, estamos ahí para la anulación de esa condena injusta. Y nosotros decimos que es un preso político. Porque el ejemplo es de no reclamar nunca más por la tierra. Nunca más. Y el atropello de los latifundios es muy grande en Paraguay. El 89% de la tierra paraguaya está en manos de los latifundios. Y el 20%... para los pobres. Ahí están ciudades y pequeños montes y comunidades vecinas, acorralado de socales. Eso. Bueno, allí escuchábamos una parte de la intervención de uno de los compañeros de Curuguatí, que fue mucho más extensa, que formaron parte de la mesa en la que se trataban cuestiones vinculadas a la represión y a cómo comunicar situaciones de represión que llevaron adelante los compañeros de Mucho Palo Noticias de Córdoba, con gente de la revista Superficie. Allí se agregaron los compañeros de Curuguatí, con la amplitud y la disposición de los compañeros de Mucho Palo, como para que hubiera un espacio para que los tres compañeros que habían llegado desde Paraguay, con mucho entusiasmo, pudieran contar parte de la experiencia de comunicación que llevan adelante allí en el Paraguay. Se fueron rápidamente después de esa mesa porque realizaban al día siguiente, el lunes, que aquí fue feriado, allá una manifestación donde claramente la pata comunicacional era muy importante. Así que realmente estuvimos muy contentos de compartir con ellos y esto fue solo una parte de lo que te perdiste, Luis, que de todas maneras no es que te hayas perdido todo, porque sé que estuviste siguiendo de manera permanente la transmisión que realizaron los compañeros de La Rastrojera TV. La Rastrojera, sí, sí. Que lo pueden buscar. Sí. Allí en el canal de YouTube de La Rastrojera TV están todos paneles y algunos de los talleres que están colgados allí. Por ejemplo, el taller que realizamos junto desde La Retaguardia con familiares y amigos de Luciano Arruga está allí colgado, el de Radio Abierta y coberturas especiales cuando nuestro rol se vuelve imprescindible, está allí colgado. El día 3, también de ese mismo día, está el taller que realizó la gente de Mucho Palo Noticias, vinculado a cómo se hace comunicación en torno a los casos en los que el poder actúa asesinando jóvenes en todo el país. Bueno, digo, hay un montón de cosas allí para que ustedes, con tiempo, si quieren, pasen por el canal y vean. Sí, estaba muy interesante. Y la verdad que hay que reconocer que los compañeros y compañeras de La Rastrojera hicieron un laburo impresionante, porque no es fácil transmitir en vivo mientras estaban realizando, como vos decís, los paneles y los talleres, la transmisión con una calidad, digamos, bastante buena, teniendo en cuenta las dificultades, la distancia, el streaming que a veces se cuelga, pero bueno, nada, el que quiere verlo tranquilo después y sin esos problemas que ya sin esos problemas en la grabación ya quedan superados, porque a veces esas pequeñas interrupciones es como te corta el hilo de lo que va sucediendo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora está colgado, es como si vieras una charla, un debate muy muy interesante, y además lo que decíamos, ¿no? Viéndolo filmado, te da un panorama de la actividad, de la presencia, la gran cantidad y heterogeneidad de compañeras y compañeros que se hicieron presentes ahí, ¿no? Uh-huh.